Buen día, esta vez hacemos un audio porque estoy en pleno viaje regresando desde Trelew a Córdoba. Fuimos desde el viernes en tres colectivos con, bueno, éramos en total unos 135 personas. El último grupo subió en Río Cuarto. La mayoría de esas personas son jóvenes, estudiantes de la facultad más o menos, o de los últimos años del secundario, y el resto somos militantes más grandes, y muchos son militantes de los 70, que en aquellos años viajaron a visitar familiares o son sobrevivientes del penal de Rawson y de Trelew. Más que nada creo que es lo que pasó en 1972 es lo que nos convocó en este momento, porque se cumplieron ayer 50 años de la masacre de Trelew, donde en un 15 de agosto del 72 se habían fugado militantes de organizaciones de aquel tiempo, y cuando llegaron al aeropuerto fueron detenidos, se entregaron, y desde el 15 de agosto hasta el 22, más que nada el 21 a la noche, madrugada del 22, militares entraron a acribillarlos, y de los 19 sobrevivieron solo 3, que después pudieron contar lo que pasó. Bueno, los actos que hubo fueron muchos, muy emocionantes todos, porque, por ejemplo, en la charla del sábado estaban los hijos de los que mataron en aquel momento y que le hicieron juicio a Bravo, que es uno de los que acribilló a sus familiares y que desde aquel tiempo estaba en Estados Unidos. Lograron convencer a un jurado estadounidense contándole y mostrándole las pruebas, ¿no? Era una causa civil que, después de comprobarse el delito, lo obligaron a indemnizar a las familias. Y eso parece que va a dar pie a que se haga la extradición, que nunca la permitió Norteamérica, pero con ese veredicto quizá este año o el otro Bravo tenga que venir a dar cuentas en un juicio de lesa humanidad. Después estuvimos en la vigilia desde las 7, 8 de la tarde del sábado, perdón, del domingo hasta las 3 de la mañana, en que fue la masacre o la tragedia, y nos acompañaron Teresa Parodi, Arbolito y Víctor Heredia, entre otros. Alejandra Rabinovich nos representó cantando canciones que tienen que ver con el tema, y ella es de Tras la Sierra, vive en Las Rosas. Bueno, ayer estuvimos en el aeropuerto, que ahora es un lugar de memoria, desde donde se fugaron, y ahí, bueno, se entregaron a las familias, a los hijos, más que nada son hijos, hermanos de los muertos en aquella masacre, archivos que van a ayudar a dilucidar quién era quién adentro y con las autoridades que tomaron la decisión. Era la dictadura de Lanusse, Alejandro Lanusse. Él en sus memorias dijo que no había dicho que hicieran esto, pero bueno, alguien dio la orden, y Sosa y Bravo, entre otros, fueron los que la cumplieron. Bueno, cuando la semana que viene voy a poder ampliar. Les mando un abrazo grande y gracias por difundir esto, que es parte de nuestra historia. A quienes les interese saber un poco más, pueden entrar por medio de internet y encontrar. Pero hay una entrevista que le hizo a los tres sobrevivientes, Paco Urondo, yo la encontré así como entrevista a los tres sobrevivientes de Trelew, hecha por Paco Urondo, donde gracias a ellos sabemos qué pasó, cómo fue la fuga, qué no pudo ser, y después cómo es que los sacaron, y a ellos, bueno, los hirieron también, pero como se hicieron pasar por muertos, los dieron por muertos, y ya cuando se levantó la escena, tuvieron que admitir que estaban heridos y había que curarlos. Bueno, interesantísimo leer un poco sobre nuestra historia y cómo 50 años después no olvidamos, no perdonamos, y aunque hayan pasado 50 años, con pruebas queremos que se juzgue y el próximo va a ser Bravo. Así es el apellido de Guillermo Bravo, el militar que dijo que, bueno, él tuvo tanta adrenalina cuando le quisieron quitar el arma, que no es cierto, y que por eso empezó a disparar con una metralla. Les mando un abrazo.